Saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Yo le digo al Señor: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Levanten la mano los que son papás. Levantadita la mano, voy a contar cuántos valientes hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 papás. Muy bien. Porque levanten la mano las que son mamás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mamás. Muy bien. Levanten la mano las que son abuelitas. Ah, muy bien. Y bisabuela. Ah, esa está buena. Levanten la mano los que son hijos. Hijos. Un hijo. Levanten la mano las que son hijas. Hijas, ahora sí estamos en sintonía. Muy bien, ¿por qué quería conocerles de esta manera? Porque vamos a desarrollar un tema de sumo interés. No sé si entre ustedes hay aquí algún abogado, ¿no? ¿Algún estudiante que conozca la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Tampoco? Bueno. Pero sí se dice lo siguiente, que la familia es la base de la sociedad. Muy bien, póngale atención a lo que contestaron. La familia es la, ¿qué dijimos? Base. ¿Y qué es base? El fundamento, el inicio. Fíjense por dónde vamos a ir. ¿Y es la base de qué? De la sociedad. Muy bien. Me imagino que cada uno de ustedes tiene una familia. ¿Sí? Bueno. Entonces, quiere decir que ustedes forman parte de una familia que está fundamentada sobre una base y que por lo tanto forman parte de una sociedad. Pregunta número uno. ¿Cómo está la sociedad en Guatemala? Mal, dice la hermana, mal. Usted solo vi que hizo así como que nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué piensa que nada que ver? Está mal. Está mal. ¿Pero en qué está mal? Ah, la base está mal. Entonces ustedes son los culpables. Ah, entonces, veámoslo. Pero volvamos. ¿En qué está mal la sociedad de Guatemala? Ella es joven, ven para acá. Tim London, joven de Londres. Muy bien. ¿Por qué dices tú que la sociedad está mal? Porque, como decimos, la familia es la que está muy desintegrada. Familia desintegrada. Familia, y mala educación. Mala educación. Y también mucha falta de valores. Falta de valores, principios. Y también creencias. Creencias. Entonces eso nos hace falta mucho en la familia. Muy bien. Muy bien. Ella mencionó 5 elementos. Vuelvo a preguntar, ¿serán ustedes los culpables? No. Y entonces... ¿Perdón? No precisamente, pero sí contribuye. Entonces, si no precisamente, pero sí contribuyo, entonces soy culpable. No culpable. Echorri consentidor. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. La mujer que me diste hizo lo que pudo y por eso comí del fruto prohibido. La serpiente que pusiste me dio el fruto. Entonces, ¿quién es el culpable al final? Dios, le está echando la culpa a Dios. La serpiente que pusiste. Pónganle atención a eso. Bueno, entonces nosotros estamos libres de culpa. Pero somos espectadores y formamos parte de una sociedad. La señorita todavía, muy bien, mencionó ciertos... Es la voz de una joven. Ahora veamos de alguien experimentado. ¿Por qué dice usted que la sociedad guatemalteca está mal? Falta de fe. Y en el principio de los padres, igual no inculcaron la realidad de la vida, de Dios. Falta de fe, habló como cristiano. Falta de fe, no inculcaron esto. ¿Qué le está faltando a la sociedad guatemalteca? Dios, dice usted. Muy bien. ¿Qué le está faltando a la sociedad guatemalteca? Un conjunto de cosas. Ahora veamos las autoridades y vamos a seguir. Entonces, el tema de esta noche es el Espíritu Santo en la familia. Y vamos a leer para ello el Catecismo de la Iglesia Católica, porque en una prédica también es válido utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en su numeral 1657, anoten ese numeral, por favor, les va a hacer bien, dice, hablando de la familia, aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así la primera escuela de la vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Esa es la familia. Y entonces tenemos que aceptar humildemente que nosotros, como miembros de una sociedad, también hemos fallado en la construcción de esa sociedad porque no hemos sabido poner las bases necesarias donde es la primera escuela. La familia. ¿Dónde se van a practicar todos los valores? Bueno, ahora bien, si la familia es la base, ¿qué le falta a esta base para ser sólida? Buenos cimientos. ¿Qué más? ¿Quién? Testimonio. ¿Quién es el? ¿Quién? ¿Qué es el cimiento? ¿Qué sería ese buen cimiento? Educación. Referente a Dios. Muy bien. Tendríamos que poner la piedra angular. ¿Y cuál es la piedra angular? Ah, muy bien. Y Jesús narra una parábola que nos habla sobre la piedra de aquel que construyó su casa sobre, ¿qué dice? Sobre arena, sobre roca y sobre, me falta algo más. El asunto es que Guatemala ha construido su sociedad sobre arena. Muy bien, muy bien. Veamos lo siguiente. Los grandes culpables seremos cada uno de los integrantes de la sociedad sin decir yo no tengo la culpa, porque también muchos de los que estamos acá hemos enseñado a nuestros hijos una fe mediocre. De ahí hay que partir. ¿Y quién es el primer encargado de transmitir la fe en la familia? El padre. Porque viene a ejercer un sacerdocio en su iglesia doméstica. Padre es el primer sacerdote. Y tiene como ayuda idónea ¿a quién? A la madre, muy bien. Ese es el punto. Una fe que nos estamos manejando en una fe tan mediocre, pero tan mediocre, que ustedes ven, por ejemplo, las misas a reventar en determinadas parroquias o iglesias y las comunidades apenas dos o tres gatos. Y ustedes ven asambleas donde se tiene que reunir toda la comunidad creyente, 10, 12, 15, aquí no sé cuántos son, espero que estén todos los que tienen que estar, porque tan mediocre a veces es que nos domina el principio de mes, que nos domina la quincena, y entonces trasladamos nuestra fe a McDonald's, a Pollo Campero, al estadio, a qué sé yo. Fe mediocre. Fe mediocre donde no acostumbramos en estos tiempos, para no lesionar los derechos humanos de los niños, no les enseñamos la fe. No se la transmitimos como es. A ver, padres de familia, sacerdotes, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia con sus hijos y transmiten la enseñanza? Sinceramente. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes, hijos, le exigen al padre que les transmita la fe por medio de las Sagradas Escrituras? Ese es el problema. ¿Y saben por qué? Porque en estas familias no se está derramando el Espíritu Santo. Tenemos más fe en Messi, tenemos más fe en el fútbol nacional. ¿Ustedes creen que Guatemala va a llegar al Mundial? Ahora sí no creen, va, después de tanta decepción, tanto somatón, tanto fútbol mediocre, tanta corrupción. ¿Creen en los políticos? No. Después de tanto engaño, después de tanta promesa falsa. Y esta es el reflejo de la sociedad que nosotros mismos hemos construido y que ante el monstruo que hemos hecho por haber dejado de un lado a un lado la moral y la verdadera enseñanza, nos asustamos ante el monstruo que se nos presenta. Fe mediocre, ¿qué dice la palabra de Dios? Allá, cuando ustedes conocen el significado de Shema. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que significa Shema? Shema Israel. Dice, escucha. Escucha Israel. Y también el mismo Dios dice, transmitan la fe a sus hijos, pero la hemos dejado de transmitir. Por eso es el resultado de esta sociedad que se muestra hoy en día en Guatemala y que lamentablemente lloramos sangre. En los hogares de esta sociedad guatemalteca hay violencia intrafamiliar, hay golpes, hay insultos, hay violencia psicológica, hay maltrato infantil, hay maltrato hacia la mujer. Vean las noticias. Hace poco un muchacho, creo que lo vieron, se quería lanzar de un puente porque, ay, lo dejó la novia. Es su Dios la novia, ahí puso su fe. ¿Cuántos accidentes hay aquí en esta bendita carretera, por Dios santo? Ayer un motorista llevaba el casco en el codo, resbaló la moto y murió porque creo que alguien lo terminó atropellando. Cosas tan simples como seguir las directrices de la ley de tránsito, por ejemplo. ¿Cuántos hogares desintegrados a causa de alcohol? A causa de la droga, a causa de la prostitución. ¿Cuántos hogares desintegrados a causa de pasarse horas y horas viendo televisión, novelas como las muchas que ahora nos están influenciando con novelas de origen árabe, creo yo, turcas, muy bien? ¿A nosotros qué nos importa? ¿Qué nos importa qué suceda y qué trama vivan ahí? Ah, no, pero ahí estamos. Entonces estamos no solo eso equivocándonos, sino que también estamos adoptando cultura que no es nuestra. Porque quiera o no, nos dejamos influenciar. ¿Quiénes de ustedes no dicen, por ejemplo, chao? Usted no dice chao. Pues la mayoría decimos chao. ¿Y eso de dónde viene ese vocablo? De un programa mexicano del Chavo del Ocho. Punto. Sencillo. Y así, si ustedes se analizan su forma de hablar, se van a dar cuenta que utilizan muchos vocablos que no son nuestros, como cute, nice, chatear, ¿cuál? Simón, muy bien, buena onda ese, también, esa es otra. ¿Cómo? Ajá. Entonces, vamos a encontrar que aunque digamos que no nos dejamos influenciar, ideología de género, ¿quiénes les están enseñando a sus hijos que es noble el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las series de televisión. Simple. ¿Quiénes les están enseñando a sus hijos a fascinarse por un personaje X? La televisión, la música, ¿Saben qué es lo más divertido? Que hay raperos que se visten como raperos, no siendo raperos, solo porque oyen pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ahí. Y si ustedes vieran que estos artistas solo usan ese atuendo cuando salen al frente, pero en su vida privada no son así. Y ahí vamos todos. Entonces, vemos también que en los hogares guatemaltecos hay desconfianza. En los hogares guatemaltecos se recalcan las incapacidades a veces de los miembros de las familias. Y es muy fácil oír en las familias: inútil, baboso, tonto, tramposo, mentiroso, idiota, estúpido, y paremos de contar. Haragán, bueno, para nada, pero nos pintamos para cada defecto. ¿Cuántos defectos tiene su esposa? Le apuesto que le tiene un montón en lista. ¿Cuántos defectos tiene su esposo? Las madres son un poquito ciegas o se hacen las babosas. ¿Cuántos defectos tienen sus hijos? Hijos, ¿cuántos defectos tienen sus papás? Pero somos tan cobardes, porque así nos lo enseña la sociedad, que no podemos hablar sinceramente ni con los papás ni con los hijos. Entonces, aprendemos a ver tanto los defectos que al final de cuentas terminamos aceptando o haciéndonos las momias, como dicen, o haciéndonos los locos, o haciéndonos los babosos, y al final de cuentas terminamos siendo babosos. ¿Cuántos de ustedes aceptan que venga y su hijo le diga: mira, mamá, sos una mentirosa? Porque lo está viendo. ¡Ay, no! Ahí sí ya se metieron a camisa de once varas y a la era de los trancazos. ¿Cuántos de ustedes, hijos, aceptan cuando sus papás le dicen la verdad de lo que se equivocaron y están haciendo mal? El berrinche. ¿Cómo es que decimos en buen chapín cuando alguien ha sucio la boca? Troncudo, jetón se pone, ¿va? Y somatón, somata la puerta, somata los zapatos, somata lo que encuentra. Y aquella mujercita bonita, linda, preciosa, que es un amor, cuando te dice tu verdad como marido: ah, no, mi amor, tenés razón, disculpa. Ja, ya me imagino qué contesta. Ya me imagino. Esa es la realidad a la que estamos viviendo por una sencilla razón. No está el Espíritu Santo de Dios en las familias guatemaltecas. Y esos son los resultados. Ahora veamos, si ya vimos que hay violencia intrafamiliar, si ya vimos que tenemos una fe mediocre, si ya vimos que desconfiamos, si ya vimos que recalcamos las incapacidades, tenemos otro grave problema en esta sociedad guatemalteca. Que es, se nos olvidó ser cariñosos. Aunque no lo crean. Me imagino que ustedes, mujeres casadas, antes hasta no aguantaban, se ahogaban, se asfixiaban de los abrazos del esposo, del novio, del recién casado, ¿no? Ay, vos tan meloso. Ay, me asfixias. Ahora quieren que sea meloso y que las asfixie porque ni siquiera los buenos días. Se nos olvidó ser cariñosos. Voy a hacer una breve pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes le dan el beso mañanero a su esposa? Levanten la mano. El beso mañanero es el beso mañanero. Pues de buenos días, mi amor. Y ¿cuántos de ustedes? ¿Y qué pasó? ¿Se perdió? Uno. ¡Ah, la era! Menos mal. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, le dan el beso mañanero a su esposo? Triste mi caso, diría que. ¿Cuántos de ustedes, hijos, le dan el beso de las buenas mañanas a sus papás, a sus hermanos? Jesús. Ah, no, pero no vaya a ser la vecina y mua, por aquí, y hasta la persinan con la boca. No vaya a ser el compañero de trabajo, que qué tal vos, que no sé qué, que... Ah, esa es nuestra sociedad hipócrita a morir, doble moral a morir. Por un lado somos una cosa y dentro de nuestro propio hogar no somos lo que tenemos que ser. ¿Cuántos platican realmente en su casa? Platicar. Vamos a ver. Mi hija, fija, ay, ya vos vas a empezar con tus babosadas otra vez. Mira, papito, que porque, ah, imagino que todavía le dirán algunas esposas así a su novio, a su esposo, gordo, flaco, panzoncito, no sé cómo le llamarán. Ya. Fíjate que no sé qué, y el otro, y la otra dice, chica. ¿Cuántos de ustedes, en lugar de platicar con mamá, con papá, con el hermano, y parecen bobos riéndose ahí en el teléfono? ¿Dónde está esa comunicación? Miren lo que están construyendo y somos cristianos. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios, a la sociedad, a la familia. ¿O lo acepto? ¿Qué piensan ustedes? Porque al final de cuentas nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y por otro lado, lamentablemente en la familia guatemalteca se mal aconseja. Se mal aconseja. ¿Qué creen ustedes que le dice la mamá al hijo que distribuye droga? Que Dios te acompañe, mijito, y que vendas todos los sobrecitos que cargas. ¿Es un buen consejo? No. Fíjate, papá, que ando sin licencia. Andate por allá y no aparece Metra. ¿Es un buen consejo? Analicen cuántos malos consejos dan durante el día a sus propios hijos, a su propia esposa, a su propia familia. Y eso, ¿saben a qué se debe? A que no hay presencia del Espíritu Santo en la familia, en la familia. Entonces, tenemos otro grave problema. Dejamos a nuestros hijos en otras manos, porque vamos en busca del Dios dinero. Vamos en busca de la comodidad, vamos en busca del pan de cada día, vamos en busca del tener, vamos en busca del querer, vamos en busca del placer. ¿Cuántos de ustedes tienen televisión plasma? O LED, como sea. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano con confianza, de todas maneras se las voy a comprar. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han pensado en que hay que cambiar la televisión a una, por ejemplo, Smart TV? ¿Todavía no? Va. ¿Cuántos de ustedes han cambiado de teléfono en los últimos 6 meses? Tampoco. ¿No? ¿Cuántos de ustedes desean algo? No van a decir que no. ¿Qué desea usted? Trabajo. Muy bien. Trabajo. ¿Usted también trabaja? ¿Usted qué desea? Salud. Salud, muy bien. ¿Usted qué desea? A usted le estoy hablando, ¿qué desea? Trabajo. ¿Trabajo? ¿Tú? ¿Usted? Dios. Dios. A Dios desea. ¿Usted? El Espíritu ya me está embauzando. ¿Perdón? Una casa. Una casa. Esa es la realidad. Todos deseamos algo. A Dios no lo podemos desear porque ya lo tenemos. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces todos necesitamos algo, pero el problema es que a veces abandonamos a la familia, abandonamos a los hijos, porque ponemos más nuestra confianza en las cosas materiales que en la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios al respecto de lo material? ¿Qué dijo? No, yo no les voy a decir como dijo Cash Luna, ¿va? Ofrenden primero y van a ver cuánto les va a regresar. No. ¿Qué es lo que dijo Dios? Ajá, muy bien. Dijo otra, algo más. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por... Ustedes buscan primero la añadidura y después... Ahora pregunto, ¿el hijo tuyo hijo de quién es? No vayan a dudar porque su esposa les fue fiel, eso sí se los digo. ¿Hijo de quién es? ¿De quién? De su papá y su mamá. Pero además de... De Dios. De Dios, muy bien, tus hijos son hijos de Dios. ¿Tu esposa es hija de? ¿Tu esposo es hijo de? Y entonces, al hacer hijo de Dios, se convierte en nuestro... No, no, no, no, no. Todos los hijos, que todos somos hijos, nos convertimos los unos a los otros en hermanos. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer con los hermanos? ¿Ah? Cuidarlos, protegerlos, amarlos, respetarlos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, esa es la situación. Entonces, se nos olvidan que son nuestros hijos y los dejamos en manos del vecino, en manos del novio, en manos de la novia, en manos del jefe de trabajo, en manos del amiguito de la colonia, en manos de quien ustedes quieran. Y en la noche, prefiero la tele, prefiero esto, prefiero lo otro. Esa es nuestra sociedad, no estoy diciendo ustedes, nuestra sociedad. Y para acelerar un poco, vamos a ver algo. ¿Quiénes son los transmisores de la fe entonces? Los padres. Y con justa razón, un hijo que se descarría le puede decir a su padre y a su madre: tú no me educaste en la fe. Es obligación de cada uno de ustedes educar en la fe a sus hijos. Enseñarles quién es Dios. Enseñarles quién es Jesús. Enseñarles quién es María. Enseñarles qué es la iglesia. A obligarlos y arrastrarlos, si se quiere, a llevarlos a la misa. Esa es la realidad. Porque aquel hijo que crece bajo el conocimiento de Dios va a tener una vida recta, porque Dios no engaña, porque Dios es la luz que ilumina los senderos, es la lámpara que ilumina los pies, y la palabra de Dios es la que te da vida eterna. Si se pierde alguno de los suyos, hay que buscar un gran culpable, y ese gran culpable es el sacerdote del hogar, el padre de familia, por no haber transmitido la fe. Y ese es el resultado, como ya lo dijimos, de nuestra sociedad guatemalteca. No hay transmisión de la fe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, padre de familia? Pedirle al Señor que te llene con su Espíritu Santo para poder tener la valentía de transmitir la fe. Que no te dé vergüenza de enseñarle a tus hijos. Y la mujer tiene que estar al lado y a la par. Esa es la realidad. Cuando eso se dé en Guatemala, yo les digo a ustedes lo siguiente. A ver qué tanta fe tienen. Quiten las teles hoy en la noche de sus casas, guárdenlas. Y pongan en el lugar de la tele la Sagrada Biblia. a ver qué pasa. Y van a decir ustedes allá, miren ese hermano, ya no me lo manden. Ese solo va a gozar, nos va a decir, y ya viene la copa de oro usted, y la novela ya va a terminar en sus últimos capítulos, yo tengo que guardar la tele. Y eso que no les dije, véndanla y désenlo a los pobres, porque eso ni lo hacen ni el sueño. Y aquí nace también lo que se llama una falta de fe. ¿Qué es lo que quiero decir con lo anterior? No pongamos lo que debe de estar en el centro del hogar como centro. Me explico. La tele no es el centro del hogar. Tengan cuidado con eso. Lo que debe ser centro del hogar es la palabra de Dios. Es Jesucristo mismo. Ese es el centro del hogar. Pero yo sé que no tengo la fuerza necesaria porque el Espíritu Santo quizás no está en mí. Y tengo que pedir ese don, el Espíritu Santo. En la familia se debe tratar con amor a la esposa, con amor a los hijos, con amor a los padres. Tratarlos con amor. ¿Pero qué es tratar con amor? Si ni eso sabemos los guatemaltecos. ¿Ustedes creen que a veces, ay, yo me sacrifico y trabajo todo el día y toda la noche y toda la tarde para darle de comer a mis hijos, para que tenga su tele, para que tenga su carro, para que tenga? Eso no es amor. Amor es educarlo para que se pueda defender en la vida. Amor es apreciar el valor que cada persona tiene en la vida. Cuando tú les enseñas eso, lo estás educando con amor, y hay que dar con amor. Muchos papás, te doy techo, te doy casa, te doy comida, te doy esto, y entonces, muchos hijos, yo te ayudo con mi trabajo, vos que crees, yo debería estar disfrutando. Oh, eso es echar en. Eso es mejor no dejar. El amor es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es qué? Y eso es lo que no nos gusta. Todo lo soporta. A ver, sigan. Todo lo espera. Cuando ustedes practiquen eso en su hogar, van a ver cómo el Espíritu Santo se va llenando, porque hay algo que me faltaba. El Espíritu de Dios también no se va a meter en una familia donde hay chismes, donde hay desconfianza, donde se critica a los hijos, a la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sale una pregunta: ¿qué clase de semilla estoy sembrando? Le preguntan a alguien, por ejemplo, que yo le preguntara a alguien, mire, ¿qué clase de semilla está usted sembrando? Y que me conteste, no sé. ¿Cómo lo miraríamos? Como un ciego, como un tonto, como un ignorante. Entonces, ¿para qué la estás sembrando? ¿Qué clase de semilla estás sembrando tú en tu hogar? Ponle atención a eso. ¿Y qué esperas cosechar? ¿Cuántos papás hay en los asilos ahora que están de moda? Ahí los van a tirar. Ahí los van a tirar. ¿Será que estos papás, como yo le decía a alguien, uno a veces juzga o prejuzga, pero realmente hay papás que tal vez se lo merecieron, no tener el amor de sus hijos? Pónganle atención a eso. ¿Cuántos hijos a veces se merecen andar en la calle porque no sabieron cultivar el amor de sus padres? Entonces, hermanos, pidan el Espíritu de Dios en su vida, todos los días de su vida. Y por otro lado, veamos lo siguiente. Y yo preguntaría, por ejemplo, ¿le estás dando buen ejemplo a tus hijos? ¿Le estás dando buen ejemplo a tus papás? ¿Le estás dando buen ejemplo a tus hermanos? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te impide que el Espíritu se derrame en ese hogar? Voy a pedirle a un hermano que me lea Proverbios 3 del 1 al 6. Ahí vamos a encontrar algo muy importante. Proverbios 3, capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Tú eres la mamá? Sí. Búscala bien. Búscala bien, pídele al Señor que te ayude. Proverbios 3, versículos del 1 al 6. ¿Quién lo va a leer? Venga para acá. Venga para acá. Así lo leemos en el micro, por favor. Pónganle atención porque esto es el resumen de lo que he dicho, prácticamente. Proverbios 1, 3, 1 al 6. Hijos míos, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Guarda en tu corazón mis mandamientos, porque ellos te colmarán de largos días, de años de vida y de buena salud. No se aparten de ti la bondad y la fidelidad. Ponlas como contar en tu cuello y escríbelas en el libro de tu corazón. Así le ganarás el aprecio de todos y te mirarán con buenos ojos, tanto Dios como los hombres. Confía en Yahvé, sin reserva alguna. No le apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. Palabra de Dios. ¿Dónde está entonces lo que debemos de tener presente todos los días de nuestra vida? En la Biblia. Llévense ese versículo marcado en su corazón, en su mente, y léanlo y reléanlo. Y si ustedes encuentran que Dios les falla, dejen de creer en Dios. Pero se van a dar cuenta que somos hijos de un padre de verdad y no de un padre de mentira. Esa es nuestra situación. Y tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo. Sé padre de familia, cabeza del hogar, sé el líder que tus hijos necesitan. Y no dejes esta labor a los de afuera. Aún es tiempo. Aún es tiempo. Yo sé que cada uno de ustedes pueden estar pasando problemas económicos, pueden tener problemas de salud, pueden tener quebrantos, angustias, frustraciones, sinsabores, insatisfacciones. Y que ese diario vivir y trajinar del día con día probablemente los esté alejando un poco de lo que es la fe en el Señor, porque a veces sienten que se encuentran en un callejón sin salida, pero es porque no nos hemos sabido abandonar a Dios, ni mucho menos permitir que el Espíritu de Dios entre en su vida y en su familia. Pongámonos de pie. Vamos a invocar el Espíritu Santo, pero ese Espíritu, esa invocación, que es donde yo le quiero pedir al Señor que me dé la fortaleza necesaria. Le voy a agradecer instrumental. Vamos a hacernos acompañar. Ahí donde están ustedes, si quieren sentados, si quieren parados, si quieren acostados, como ustedes sienten, simplemente pídanle al Señor, en esta noche, con fuerza, con fe, con creencia verdadera, de que tienen un Padre amoroso, un padre que corrige, un padre que ama, un padre que es capaz de abrazarlos en sus momentos de debilidad. Tengan la confianza necesaria en Él. Y díganle al Señor, ahí en su intimidad, que saben que le ha fallado. Que sabe que tiene, que ustedes son débiles. Que no tienen la fuerza necesaria por sí mismos. Deben aprender a reconocerlo ante Dios. Porque Él conoce por lo que cada uno de ustedes está pasando. Y ustedes deben de reconocer, tú debes de reconocer que necesitas el Espíritu de Dios en tu vida y en tu familia. Porque sin el Espíritu de Dios va a ser imposible que se cambie la sociedad de Guatemala. Ya no necesitas tener una fe mediocre, sino una fe sincera, fe de abandono total. Ven Espíritu Santo a cada uno de tus hijos. Llénalos con el fuego de tu amor. Dales los dones que cada uno necesita. Pídele los dones que tú necesitas. Hazlo con confianza. No temas de expresar tu voz. No temas que sentir el fuego y el calor y el amor del Espíritu de Dios en tu vida. No lo bloquees, no te resistas, porque es tu Padre Celestial el que quiere morar en ti, porque Él quiere que tú cambies tu vida y debes de aprender a pedir ese amor. Ven Espíritu, toca cada uno de estos corazones. Llénalos con el fuego. Ese fuego abrasador. Ese fuego de amor. Fuego de paz. Fuego de valentía. Transforma vidas. Transforma hogares. Transforma todo lo que esté malo en cada uno de ellos. Sánalos, Señor, si tienen enfermedad. Auxílialos, Señor. Recibe el Espíritu de Dios. Deja que ese Espíritu te llene. Déjate acariciar por Él. Abandónate a Él. Recíbelo. Recibe ese Espíritu. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida. Deja que ese Espíritu llene tu ser. Deja que ese Espíritu sane tus heridas, sane tu cuerpo. Recíbelo con fe y no creas que tú tienes las fuerzas necesarias para resistirte. Abandónate. Ten fe, ten fe. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida. Clámalo con vehemencia. No pongas barreras. Acéptalo. Y déjate llenar por su amor y por su misericordia. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida. Deja que todo lo malo que te dañe, que todo aquello que le impide que llegue a tu vida, que Él lo tome y que te inunde con su amor, que te llene de su fuego. Recibe ese Espíritu de tu vida y da gloria a Dios y glorifícale. Glorifícale. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida. Abandónate a Él. Y tu mentalidad sea una mentalidad de Dios, no del mundo. Ten confianza. El Señor te ama y recibe su Espíritu. Déjate abrazar por Él. Deja a un lado todo aquello que lo bloquea. Y no te resistas a su amor. Recibe el Espíritu. Pida el Espíritu. Espíritu de Dios. Clamen por ese Espíritu. Dejen que el Espíritu se mueva. Experimente. Experimente esa suavidad, esa brisa. Siéntalo. No lo bloquee. No se resiste. Permita que el Señor obre milagros en su vida. Obre milagros en su cuerpo. Obre milagros en su familia. Obre milagros en su sociedad. Usted es el único que tiene el poder de abrir la puerta y dejar que el Señor vaya a su lado. Llene su vida. Pídalo con fe. Pídalo con fe. Y crea. Crea fervientemente que el Señor va a ir transformando todo aquello que le hace sufrir, todo aquello que le angustia, todo aquello que le perturba, porque debe de aceptar algo. Es hija e hijo de Dios y Dios le ama con inmenso amor. Y el Señor ha querido verle así. Ha querido que usted sienta su presencia. El Señor quiere que usted se entregue a Él. El Señor quiere que usted le dé su vida para que Él pueda obrar en su vida. Acariciar por él. No crea que tiene un padre lejano. No crea que el Espíritu Santo es privilegio de algunos. No, es para usted. Es para usted. Recíbalo. Déjese llenar por él. Acéptelo a él. Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes. Y tengo la plena seguridad, Padre Celestial, que tú los has mirado con misericordia y que tú vas a permitir que el Espíritu que hoy derramaste sobre cada uno de ellos van a ver los frutos y van a darte gloria y van a darte honra y van a dar testimonio. Porque todo es para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Quiero que le damos un aplauso al Señor. Y antes de concluir, que ya me voy, o ya me sacan ustedes, cualquiera de las dos vías, quisiera ver si puede pasar alguien acá al frente libremente y que nos cuente brevemente qué le deja esta palabra. Vamos a ver, ¿alguien? Por favor, con libertad. Alguien, porque toda palabra de Dios no puede caer en un qué, ¿cómo era que decía del vino el Señor? El vino no, nuevo no puede ser colocado en odres viejos. Bueno, muy bien, vamos pues, ¿quién? Con confianza. ¿Usted? Ven. No, yo de todas maneras le voy a dar 30 segundos, porque si no aquí ya no me dejan venir. Así es, yo me siento muy contenta, o sea que yo esto lo siento como si fuera un dulce, ¿cómo se llama? Como si fuera cuando uno se vitamina, ¿verdad? Una vitamina que cae así verdaderamente muy bien en mi vida, en mi corazón, pero me siento triste, por mis hermanos. Mis hermanas están lejos de Dios. Y yo, como decía mi papayito, ya él ya es finado, ya no está. Aunque me pele las rodillas, no soy capaz de traerlos. ¿Cómo hago yo para traerlos? Tenga fe, hermana, que si usted experimenta el amor de Dios y el Espíritu Santo en su vida, va a ver los cambios. Lo vio la mamá de San Agustín, usted lo va a ver. Acuérdense que se lo estoy diciendo. Siéntese. Usted iba a venir, venga para acá. ¿Qué le deja esta palabra hoy? Hoy, en su vida, ¿qué le deja hoy? Yo se lo entiendo. Pues, en primer lugar, buenas noches a todos. Yo espero que cada uno de ustedes haya recibido algo esta noche. Yo sí, todos los días, trato la forma de llamar al Espíritu Santo a mi vida. ¿Qué le deja la palabra y hoy? Y también a, como dijo la hermana, para que también mis hermanos puedan integrarse, porque mi mamá sí era una persona de bastante fe, y ella siempre quiso que todos estuviéramos unidos y pensáramos igual que ella, pero ella falleció y no lo logró. Pues ahora yo, como dice usted, tengo la tarea de ver de qué forma ellos llegan a acercarse a Jesucristo, porque no es fácil. Hay peleas y hay discordia por la misma razón. Muy bien. El Espíritu de Dios le dé fuerza para dar buen testimonio, porque el testimonio es lo que une, es lo que arrastra. Y estamos viendo lo que ella está diciendo también, lo que dije en un principio. Estamos mal como sociedad. Unos estamos, otros no estamos, dentro de la fe. Uno más para terminar. Uno más o una más. Si no, escojo yo a alguien al azar. ¿Qué le deja esta palabra? Porque la palabra tiene que dejar algo. Si no deja nada, vamos a caer dentro de aquellos. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. La palabra tiene que ser algo en la vida de cada quien. Vamos. ¿Quién más? Venga usted. Caballero. Algún caballero, para terminar. ¿Qué le deja la palabra esta noche? Bueno, que no tenemos que confiarnos y dar testimonio de vida, más que todo, ¿verdad? Porque nosotros podemos exigir, pero si nosotros no sabemos lo que queremos, no podemos llevar a nuestra familia a feliz término, ¿verdad? Poder llevarnos a la iglesia, más que todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor y que Dios les bendiga.